Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Yo sé que la calor está fuerte, amado, aleluya, pero si adoramos al Señor y buscamos su rostro, así de fuerte va a ser su presencia en medio nuestro, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor está, gloria a Jesús, moviéndose en medio nuestro, aleluya, desde el comienzo, aleluya. Así que continúa adorando al Señor, aleluya, porque Él está aquí, amén, aleluya, aleluya, aleluya. Él está aquí, la palabra dice en Mateo 18, 20, aleluya, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén, ¿cuántos lo creen? Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a comenzar cantando esa alabanza. Tú estás aquí, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tu majestad, estás aquí. Tú estás aquí. Oh, sí, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh, tú estás aquí. Tú estás aquí. Siente su presencia porque Él está aquí. Te arropa hoy porque tú estás aquí. Oh sí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh, siéntelo. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Señor, Él ha prometido estar hasta el fin, hasta el fin con nosotros. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa la tribulación, la prueba, la enfermedad, aleluya. Él ha prometido estar con nosotros, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aunque a veces no lo sintamos. Aunque a veces estemos pasando por el sedazo y pensemos que no está, Él está ahí. Mi Dios no es un Dios que miente, aleluya. Su palabra es fiel y verdadera. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Así que vamos a seguir adorando al Señor con gozo y alegría. Aleluya. Y vamos a decirle, Señor, eres tú, Dios, la única razón de mi adoración. Amén, aleluya.

bueno, Señor. Tú eres bueno, papá. Tú eres bueno, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Salmo 91:4 dice que con sus plumas Él te cubrirá y debajo de sus alas tú estarás seguro, aleluya. Cuando estamos bajo el amparo y el abrigo de ese Altísimo, aleluya, no importa la situación, ¿verdad? No importa lo que nos suceda. Lloramos, sufrimos, nos dolemos porque somos humanos, tenemos sentimientos, ¿verdad? Aleluya. Y no es que nos vamos a pasar por problemas y vamos a estar como una estatua que ni siente ni padece, no. Tenemos sentimientos, tenemos, ¿verdad? Llegan momentos fuertes a nuestra vida donde nos dolemos. Pero cuando nosotros le servimos y le creemos a un Dios todopoderoso, que sabemos que sus promesas son veraz, Él nos mantiene firme, nos mantiene estable, aleluya, nos mantiene seguro, y sabemos que aunque lloramos, sabemos que aunque nos dolemos, sabemos que aunque en ese momento oscuro de la tormenta, lo que vemos oscuridad, lo que vemos son los vientos, lo que vemos es que todo se revuelve alrededor nuestro, aleluya, y que todo alrededor nuestro puede estar destruyéndose, puede estar cayéndose, aleluya. Sabemos que el Señor nos llevará de la mano y nos llevará hasta puerto seguro. Que Él nos llevará de la mano, aleluya, y nos guiará. Que en el momento dado vamos a salir de esa prueba victorioso, no cabizbajo, no destruido, no deshecho, sino victoriosos, aleluya. Hechos personas fuertes en el Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Así que vamos a adorar al Señor con esta alabanza. Gloria a Jesús. Titulado Firme. Aleluya. Le voy a pedir a nuestra hermana Ivy que lo empiece. Lo ve. Aleluya. Vive Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús, aleluya. Te adoramos, Rey. Te exaltamos, Rey, aleluya. Vive Dios. Cúbreme bajo tus alas, Dios. Contigo quiero estar. Se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas tú eres fiel. Firme estaré, sé que eres Dios. Solo en ti mi alma encuentra paz. Y en quien conozco tu poder, se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas tú eres fiel. Firme estaré, sé que eres Dios. Se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas tú eres fiel, firme estaré, sé que tómame, contigo quiero estar. Se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas tú eres fiel, firme estaré, sé que eres Dios. Se levanta el mar en tempestad, aleluya, sobre la tormenta tu volará. Señor, tú no fallas, yo me mantendré firme en ti. Aunque vea todo hecho pedazos, Señor, yo sé que tú estás en control. Ay, alábase. Muchas aguas. Podremos caer, pero nos levantamos en el Señor. Nos pueden derribar, pero nos levantamos en el Señor. Sobre la tormenta volaré, aleluya, sobre muchas aguas tú eres fiel, aleluya, firme estaré, no importa cuán fuerte el enemigo te tire, no importa cuán fuerte sea la tribulación, la prueba, aleluya. Si viene la enfermedad, si viene problemas financieros, si viene tribulación, aleluya. Si se levanta el enemigo, gloria a Jesús, trayendo calumnia sobre tu vida, aleluya. Nos mantendremos firmes en el Señor. Porque es que Él no falla, amado, Él no falla, Él no falla, aleluya. Él no falla, Él se mantiene fiel, aleluya, aleluya. El hombre te puede fallar. El hombre te puede fallar, aleluya. Tu amigo te puede fallar, tu pastor te puede fallar, tu familia te puede fallar, pero Cristo se mantiene fiel, aleluya. El que murió por ti en el Calvario se mantiene fiel. El que derramó su sangre por ti se mantiene fiel, aleluya. Hoy arraba sella rica machete. Tú no lo vas a lograr, tú no vas a hacer nada en tu vida. Ahora que estás en la iglesia, amén. victorioso. En el Señor tú eres princesa, tú eres príncipe del Rey del Cielo. ¡Aleluya! ¡Oh! Y tiene una morada preparada para ti, esperando por ti en los cielos. ¡Ay, arrebaté! Una vida eterna. El enemigo no te va a dar una vida eterna. El enemigo no te va a dar una mansión en el cielo. El enemigo lo que quiere ver es tu perdición. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¿Por qué escuchar al enemigo de las almas? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores te ha dicho: yo te doy la victoria. El Rey de Reyes y Señor de Señores te ha dicho: yo te cubro con mis alas, yo te cubro y te protejo. ¡Ay, arrabaceja! Él te ha dicho: si las aves son más pequeñas y yo las alimento, ¿cómo no voy a cuidar de ti, que tú eres mi hijo y mi hija, que yo derramé mi sangre por ti en el Calvario? Tú eres importante para mí, tú tienes valor para mí. ¡Aleluya! Amado, ¿cómo no servirle a ese caballero de la cruz? ¡Oh, aleluya! ¡Oh, sí! Se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas tú eres fiel, firme estaré, sé que eres Dios. Se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas tú eres fiel, firme estaré, sé que eres Dios. Se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas tú eres fiel, firme estaré, sé que eres Dios. Aleluya, gracias Señor. Gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Gracias Señor porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A veces como cristiano, conocemos historias de la Biblia, conocemos las cosas que el Señor ha hecho en el pasado. Cuando leemos ese libro del Éxodo y vemos todos esos milagros que Dios hizo con ese pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo lo cuidó en medio de un desierto, cómo le proveyó alimento, le proveyó ropa, le proveyó todo. Cómo vemos cuando... a través de los profetas, cómo Dios se movía, cuando aquel Elías subió a aquel monte Carmelo y pidió fuego del cielo y fuego descendió, cómo se levantaban los muertos. Y vemos toda historia y vemos aún la vida de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, todas las cosas que hicieron, pero a veces lo vemos tan lejos. Sabemos que Dios lo hizo, sabemos que está en la Biblia, sabemos que Él es un Dios poderoso, pero no creemos que Él lo puede hacer por nosotros. No creemos que ese mismo Dios que abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco, no es que pasaron en medio de un fanguero y un bache y se llenaron hasta las rodillas, no. O sea, pasaron en seco. Dios abrió aquel mar y secó, le puso una brea allí y aquel pueblo pasó en seco. Lo mismo hizo en el río Jordán. Aleluya. Pero toda esta gente, si ustedes ven en el mismo río Jordán, cuando Josué le dice a los sacerdotes, ¿verdad?, que marchen, el río Jordán no se detuvo hasta que aquellos hombres pusieron los pies en la orilla. O sea, cuando ellos pusieron el pie en la orilla del río Jordán, que se mojaron los deditos y se mojaron los pies, ahí el agua se detuvo. Y ahí entonces llegaron hasta el medio y caminaron y el pueblo pasó. Y muchas veces en nuestra vida como cristianos, esta vida de cristiano es un camino de fe. Y muchas veces nosotros queremos ver antes de actuar. Queremos ver para creer. Y esta vida es una vida de caminar en fe. Es creyéndole al Señor que aunque yo no lo vea, Él lo hace. O sea, aquellos sacerdotes que llevaban aquella arca, el río, la Biblia dice que en aquellos tiempos, ese río de Jordán era el tiempo donde se alzaba, o sea, crecía. Ellos no podían pasar naturalmente caminando, crecía. Y Dios no le paró el agua, ahora pasen, no. Él dice, empiecen a caminar, entren ahí. Aunque tú veas las aguas alzadas y aunque tú veas el problema y la situación en tu vida, que tú creas, yo no voy a poder lograrlo, no puedo llegar. No, todo el mundo me dice, yo no lo voy a lograr. Todo el mundo me dice, yo no sirvo. Todo el mundo me dice que estoy perdiendo el tiempo. No, le servimos a un Dios poderoso. Amén, aleluya. Le servimos a un Dios, mira, amado, aleluya, verdaderamente es que Dios está pasado, como dicen los muchachos. Dios es tremendo. Yo le sirvo al Señor desde los 13 años y no le estoy diciendo que, wow, desde los 13 años yo ando en una nube, no. Yo he tenido mis altas y mis bajas. Yo he tenido los deseos de a veces de no regresar a la iglesia. Porque el que me diga a mí que ese pensamiento no le pasa, o no ha pasado por una prueba fuerte, o le dio amnesia, por no decirle que está mintiendo, ¿verdad? Aleluya. Pero mire, todos pasamos por situaciones fuertes en nuestra vida. Todos pasamos por situaciones donde pensamos, Señor, tú estás conmigo. Señor, tú me estás escuchando, porque yo como que oro y no siento nada. Yo oro y te hablo y yo no siento que tú me respondes. Yo oro y yo veo que las cosas siguen empeorando. O sea, yo veo que cada día las cosas van para atrás y para atrás y para atrás, y como que todo está cayendo en saco roto. Aleluya. Y si fuera por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros sentimos, por lo que nosotros miramos, palpamos, mire, no le servimos al Señor. Pero la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Entonces nosotros le creemos a Dios en medio de las situaciones. Nosotros le creemos a Dios y ustedes dirán, pero es que siempre están con lo mismo y lo mismo y lo mismo, llamado, y estaremos con lo mismo hasta que Cristo venga. Porque mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por procesos, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a sentir que nuestras rodillas se flaquean y que no podemos mantenernos en pie, porque pasamos por situaciones así. O sea, el que me diga, yo alzo la mano y digo, no, yo no he pasado por eso, yo no sé de lo que tú estás hablando. Aleluya. No, pasamos por situaciones. Pero a diferencia del mundo, a diferencia del pecador, a diferencia del que no conoce a Cristo, nosotros tenemos en quién arreguindarnos. O sea, nosotros tenemos en de quién agarrarnos, que cuando nos flaqueamos, yo, Señor, tú estás aquí. ¡Aleluya! Que cuando nos sintamos hundiendo como Pedro en las aguas, ahí el Señor está para sacarnos. Nunca vamos a estar solos. Yo sé que yo he testificado esto muchas veces, pero para beneficio de los que no conocen, Ivy no le gusta que lo digamos, ella se abochorna y todo, pero es que es algo tan lindo, tan precioso. O sea, lo que yo le estoy diciendo es algo que uno ha vivido. No lo estoy diciendo porque alguien me lo contó, porque lo vi en la televisión. No, es algo que nosotros hemos vivido. Y hermanos que han estado con nosotros aquí de muchos años saben. O sea, mi hija entró en una etapa de rebeldía, pero no una rebeldía común. No la rebeldía que le dan a los muchachos, que uno, tú sabes, papi no está en nada, papi no mentira. No, Ivy entró en una rebeldía que ella misma reconoce que había una posesión demoníaca. ¿Sabes? Y una rebeldía donde ella me decía que me odiaba, ella no me podía mirar porque ella me miraba con odio. Y para un padre, uno que es padre, los padres me pueden entender, pasar por una situación así, porque uno con los hijos, ¿qué uno no haría por un hijo? O sea, los hijos son el regalo de Dios para nosotros y son prestaditos porque pues después ellos crecen y se van, aleluya. Pero ¿qué uno no haría por un hijo? ¿Qué uno no haría por un hijo? Por, y nosotras las madres, ¿verdad? Que uno lo carga 9 meses y lo siente ahí desde que eso se concibe, aleluya. Y pasar por una situación así, donde tú ves que tu hijo no quiere saber de ti, donde te dice te odia, donde debajo del mismo techo no te quiere dirigir la palabra y tú le preguntas y le dices, ¿qué te pasa? Nada. O sea, no que me quiero ir, yo me quiero ir de aquí porque aquí... Voy a buscar un sitio donde me traten mejor. Y todos los días yo lloraba, yo dormía en el mueble porque yo decía, esta muchacha se me va a escapar de la casa, se me va a ir. Y ella llegó a irse de noche, estaba toda la noche fuera. Eso ya me lo dijo después, no en el momento, tú sabes. Yo me enteré mucho, mucho, mucho después, aleluya. Pero aún todo lo que el enemigo quiso hacer con ella... Yo llegué a un momento, amado, de desesperación. O sea, yo llegué a un momento donde yo lo que veía, el enemigo me presentaba a mi hija destruida en lo más bajo, en lo más vil, porque era lo que el diablo quería hacer con ella desde pequeña. Desde que Ivy estaba pequeñita, bebé, el enemigo le tiraba para destruirla. Él le tiraba para destruirla, pero cuando llegó a esa etapa de jovencita, pues fue bien fuerte. Y cuando, o sea, yo lloraba, yo no dormía, las ojeras que tengo es porque yo no dormía de noche, yo me la pasaba en el mueble llorando, y hasta que un día yo me puse firme y yo le dije al Señor, yo te voy a adorar en medio de esta situación. Yo te voy a adorar aunque me duela, yo te voy a adorar aunque llore, yo te voy a adorar y yo creo en tu palabra. Porque tu palabra dice, aleluya, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo le dije, Señor, mis hijos te lo entregamos en el altar. Recién nacido, mis hijos fueron dedicados a ti. Y tú tienes promesa, tú me has dado promesa a mí para mis hijos. Y tú me has dado promesa de que tú los vas a usar. Y yo te creo a ti. Yo no le creo al diablo mentiroso que dice que mi hija no va a lograr, que mi hija no va a echar para adelante, que mi hija va a estar perdida en el mundo, que mi hija va a caer en vicio. No, yo no te creo a ti, Satanás. Yo le creo a mi Padre Celestial, que me ha dicho que Él va a usar a mis hijos, que mis hijos van a ser adoradores. Aleluya, y yo te creo a ti. Así que, Señor, yo te alabo y yo te doy gracias. Yo te doy gracias por lo que ya tú estás haciendo en mi hija, porque yo sé que tú estás obrando en ese corazón. Y ella cada día se ponía peor. Yo diciendo eso y cada día se ponía peor. Peor, pero peor. Y yo la miraba y el corazón se me quebrantaba y las rodillas se flaqueaban. Y yo decía, no, Señor, yo te creo a ti, te doy gracias y yo te alabo. Yo te alabo porque yo sé que tú estás obrando en la vida de Ivette. Y ella va a ser una adoradora tuya. Y ella va a ser una levita. Y yo la voy a ver en el altar adorándote y glorificándote, aleluya. Y todos los días yo lo decía con lágrimas en los ojos, con el corazón dolido. Pero yo le daba gracias al Señor y le decía, gracias, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Y comenzó Dios, o yo a verlo, porque Él había comenzado, pero yo empecé a ver el cambio. Pero yo me mantuve creyéndole a Dios, aun cuando yo no lo veía. Yo pude meter mi mano aún en aquella prueba, en aquellas aguas crecidas, perdón, meter el pie y pararme y decir, yo sé, Señor, que tú vas a obrar. Aunque yo no lo vea, y aunque yo vea las aguas levantadas, y aunque ahora me estoy mojando los pies, aleluya, pero yo sé que en el momento dado tú vas a dividir ese río Jordán, tú vas a abrir ese mar rojo donde podemos pasar en victoria al otro lado, aleluya, y testificar y hablar, aleluya, de lo que tú has hecho en nuestra vida. Gloria a Jesús, aleluya, amado. Así que créele a Dios. Créele a Dios, créele a Dios. Si Dios te ha depositado una palabra en tu vida, si Dios te ha hablado en tu a tu vida, créele lo que Dios ha dicho a ti. No creas a la circunstancia, no creas a la situación, créele a Dios, porque lo que Él ha dicho ha de cumplirse en tu vida. Si te mantienes fiel al Señor, si te mantienes firme en lo que Él ha dicho, Dios va a cumplir el propósito y las promesas que Dios te ha dado. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Así que vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas. Vamos a estar puestos en pie. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Sí, para los que no la conocen, mírala ahí, esa es mi hija. Adorando al Señor. Y, la, y ya las nenas también adoran al Señor con ella ahí. Si la vieran en los ensayos, Dios mío, se quieren quedar con el micrófono. Aleluya. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en Él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en Él esperaré. Porque Él peleará mi batalla y yo tranquila estaré. Hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies, porque Él peleará mi batalla y yo tranquila estaré. Hasta que ponga a mis enemigos debajo de mis pies. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en Él esperaré. Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto en Él esperaré. Porque Él peleará mi batalla y yo tranquila estaré. Hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies, porque Él peleará mi batalla y yo tranquila estaré. Hasta que ponga mis enemigos debajo de mis pies. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, Él iba delante de ellos. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego. De día nube, de noche fuego. De día nube, de noche fuego, de día y de noche Jehová iba con ellos, de día y de noche Jehová iba con ellos. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Jehová les guió por el desierto. Él iba delante de ellos, Él iba delante de ellos. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego. Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego. De día nube, de noche fuego. De día nube, de noche fuego. De día y de noche. De día y de noche. Gloria sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Me vive quedé sin Dios. Voz. Hermanos, que el Señor les bendiga. En este día, o tarde, se encuentran con nosotros Iris y Erasmo. Aleluya, que el Señor les bendiga mucho. Se encuentra con nosotros también Rosalina Mercado. ¿Cómo le dice a la iglesia? También esta tarde, ¿qué hora es? Aleluya, se encuentran con nosotros una persona bien especial para mí. Se encuentra Keren Molina, le voy a pedir que se ponga en pie. Aleluya, ella es la sobrina de mami, por eso es que tiene la misma cara de ella. Que el Señor les bendiga y nuestro pastor. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Poderoso Jesús. Aleluya. Voy a pedirle algo y es que vamos a exponer la palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. No quiero ningún movimiento en estos momentos. Y si la que está al lado suyo es su esposa, haga como que no la conoce. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Si ella trata de darle un besito. Aleluya. No le haga caso. Y si es su novia, menos todavía. En esta mañana, y si es el novio, menos todavía, ¿oyó? Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios, vamos a alabar al Señor, aleluya. Vamos a hacer de este ambiente un ambiente completamente santo y celestial. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios, porque usted está en la casa de Dios. Usted está en el sitio donde se adora a Dios, así que, aleluya, si alguien conoce, aleluya, olvídese de esa persona por el momento, aleluya. Vamos a mirar a Cristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Mi esposa empezó a testificar. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y eso al diablo no le gusta, mi hermano, aleluya, porque al diablo le gusta tener al cristiano debajo de sus pies. Y es al revés. Se supone que el diablo esté debajo de los pies del cristiano, no el cristiano debajo de los pies del diablo. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y es algo que vamos a seguir repitiendo. Aleluya, hasta que Cristo venga. Él venció en la cruz del Calvario. Él no fue vencido, mi hermano, aleluya. Gloria a Dios. Él venció en la cruz del Calvario. Él no fue vencido en ningún momento. Cristo venció. Cristo le dio una paliza al diablo en la cruz del Calvario. En Génesis 3:15 dice claramente, aleluya, que la serpiente heriría la simiente de la mujer en el calcañar, o sea, en el talón. Sin embargo, la herida que le iba a dar la simiente de la mujer a la serpiente iba a ser en la cabeza. Y siempre que se hiere en la cabeza la herida es de muerte. Así que el diablo está agonizando desde hace 2000 años para acá. El diablo está agonizando, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, está en intensivo, gloria sea el nombre de Cristo. Pero hay gente que lo saca de intensivo, lo levanta, aleluya, y le da un poder que él no tiene en ningún momento. Mi hermano, mientras nosotros pasábamos por esa situación, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, de nuestra hija, me acuerdo que yo tuve una visión, y en esa visión vi a mi hija en el altar, y yo la vi adorando al Señor, y yo la vi juntamente con su esposo adorando al Señor, y ella todavía lo que tenían era como 12 a 13 años, gloria sea el nombre de Jesús, yo la vi en el altar, gloria a Dios, y yo vi una de las nenas, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Era blanquita como la May y el pelo bien lacio, así como la May. Bien lacio. Aleluya. Pero estaba en el altar adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Me acuerdo que cuando las nenas iban a nacer, todo el mundo decía, no, son prietitas como el payo. No, ellas son blanquitas. Ellas son blanquitas porque yo las vi. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y cuando Dios te muestra algo, lo que Dios te muestra, Dios no lo cambia. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene algo con el ser humano, Dios no cambia su propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Pasamos por dificultades, mi hermano, nos debilitamos. Hay momentos, como decía Betty, aleluya, gloria a Dios, que quisiéramos salir corriendo. Dijo el salmista, ojalá y Dios me diera alas para salir hacia el desierto, volando, huyendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pasamos por esas situaciones, pero más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya, cuando usted está pasando por algo, cuando algo se levanta en su vida, empiece a clamar la palabra. Aleluya, no mire alrededor, no mire lo que está pasando alrededor suyo. Empiece a declarar palabra, empiece a usar la palabra, empiece a usar las promesas de parte de Dios. Aleluya, antier dábamos un estudio y el estudio decía Filipenses 4:13. ¿Quién se acuerda de lo que dice eso? Amén. Muchos se acordaron. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el nombre del Señor. Mi hermano, aunque nos falte la comida, aunque nos falte el techo, aunque nos falte lo que nos falte, alabado sea el nombre de Dios, pero que no nos falte la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios es lo más importante para nosotros. Aleluya. Todo lo demás puede faltar, pero la presencia de Dios no puede faltar en nosotros. El salmista dijo claramente, aleluya, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Alabado sea el nombre de Dios. El espíritu de Dios en nosotros, la presencia de Dios en nosotros, mi hermano, es lo más importante. La palabra dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen ¿por qué? Por añadidura. Y a veces usted ve que nos estamos esforzando tanto y tanto en las añadiduras y nos hemos olvidado que el reino de Dios es primero, que hacer la voluntad de Dios es primero. Gloria a Dios. ¿Y cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a pagar el agua? ¿Cómo voy a hacer esto, lo otro? Mi hermano, aleluya, aquel que lo llamó, aquel que le dijo que estaría con usted hasta el fin, no lo va a dejar solo, no le va a faltar, alabado sea el nombre de Dios. El mejor cheque lo tiene el jefe de nosotros, se llama Jesucristo. Aleluya. El cheque del trabajo te puede faltar, aleluya. Pero el cheque que Dios ha preparado para ti, la bendición que Dios ha preparado para ti, jamás te va a faltar. Dios es un Dios, mi hermano, aleluya, que todos los pasos que tú das, Él los está contando. Que todo movimiento que tú das, Él lo está viendo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Dios no es como nosotros, a nosotros nos pasa algo, aleluya, gritamos, nos jalamos los pelos, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué a mí, Señor? Aleluya, ¿por qué en este momento tenía que pasar esto? Aleluya. Cuando a nosotros nos pasa algo, Dios está tranquilo, sentado en su trono, diciendo, esto es parte del plan que yo tengo con él. Esto es parte de lo que yo he establecido para su vida. Esto, aleluya, va a ser de bendición para él. Luego que pase por este caminito, aleluya, le voy a mostrar mi gloria. Le voy a mostrar mi poder. Le voy a mostrar cuán grande yo soy. Aleluya. ¿O sabe un problema que tenemos nosotros los seres humanos? Para nosotros las pruebas duran toda una eternidad. ¿Usted no se ha dado cuenta que una bendición, usted recibe una bendición y como que no le dura tanto? Amén. ¿Cuántos están aquí? Usted recibe una bendición y como que esa bendición no dura tanto. Pero cuando usted está en una prueba, aleluya, usted piensa que esa prueba jamás se va a acabar. Y usted mira la prueba y es que no puedo respirar esta situación, este problema por el cual estoy pasando. No puedo respirar, no puedo bregar, aleluya. Y en vez de buscar la palabra de Dios, busca el consejo de otras personas. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. El consejo es bueno, mi hermano, aleluya, pero tenga cuidado donde busca el consejo. La palabra que le dan es buena, pero tenga cuidado quién le trae la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguien ha pasado por la misma situación que usted y ha vencido, reciba el consejo. Pero si alguien está pasando por la misma situación que usted, aleluya, y cada día se envuelve más, aleluya, como un espagueti, gloria sea el nombre de Jesús, o hace como el gato, que el gato agarra el hilo y empieza a desenvolverlo, pero se envuelve el mismo en el hilo, gloria sea el nombre de Jesús, no le haga caso. Hágale caso a aquel que aún muriendo en la cruz, dijo, consumado es, terminado es, acabé lo que Dios me mandó a hacer. Hágale caso a ese que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando ese dice que somos más que vencedores, es porque somos más que vencedores. Cuando ese dice claramente, aleluya, que no importando por las pruebas, por las situaciones que tú pases, Él va a estar contigo hasta el final, Él no se va a apartar de ti. Pero Dios, mi hermano, aleluya, vuelvo y recalco y vuelvo y digo, Dios no es un escalofrío. Dios no es un escalofrío que le da de los pies a la cabeza ni de la cabeza a los pies. Dios no es un calentón que le da en el cuerpo. Aleluya, Dios no es un, que no es que se le paren los pelos o se le ericen los pelos como dicen muchos por ahí, aleluya. Dios es más grande que eso. Dios es su todo. Que aunque usted no sienta nada, como decían ahorita, Dios permanece fiel. Dios permanece ahí. Dios no se quita. A usted le pueden dar la espalda Raimundo y todo el mundo, alabado sea el nombre de Dios, pero Dios nunca le va a dar la espalda a usted. Dios nunca se va a apartar de usted. La palabra dice que Dios nos guiará más allá de la muerte. Y de eso es lo que yo quisiera hablar en esta tarde, gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie, gloria sea el nombre de Jesús. Y vamos a buscar el Salmo 48, versículo 14. Salmo 48, gloria a Dios. Versículo 14. Salmo 48, versículo 14. Cuando lo tenga, me dicen amén. Lo tenemos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, Salmo 48, versículo 14, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Repito, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Dios eterno, te alabamos, te bendecimos. Damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Damos gracias porque hace rato tú estás ministrando a nuestras vidas. Tú estás trabajando con cada uno de nosotros, Padre. Padre, vamos a exponer tu santa y divina palabra, Señor. Esta palabra que no torna atrás vacía, sino que hace el trabajo para el cual tú la envías, Padre. Yo te pido sabiduría, yo te pido consejo, yo te pido Espíritu Santo, Señor, en mi vida, Padre, para poder entender, Señor, aleluya, aquello, Señor, que tú quieres llevar a tu pueblo, Padre. Sobre todas las cosas, yo pido tu presencia en este lugar. En el nombre de aquel, aleluya, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y gracias, aleluya. Puede sentarse, mi hermano, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero no quite la alabanza de sus labios. Aleluya. Algo que es necesario para poder vencer, algo que es necesario para poder seguir hacia adelante, es la alabanza. La alabanza es necesaria en nosotros. ¿Y sabe cuándo es mejor la alabanza? Aleluya. Cuando hay dificultades. Aleluya. Con la nevera llena, como yo he dicho, con la nevera llena, repleta y los biles pagos, aleluya, cualquiera alaba. Cualquiera se goza, alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando la nevera está vacía, y como decía un compañero, pastor, amigo mío, decía, cuando la única carne que hay en la nevera es la mano que entra, alabado sea el nombre de Jesús, y no hay nada más, aleluya, es cuando tenemos que doblar las rodillas y alabar al Señor, aleluya, y glorificarlo, y decirle gracias, aleluya, por la abundancia, gracias por lo que has preparado para nosotros. Aleluya, porque la Biblia dice en el Salmo 23, adereza mesa delante de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La copa del cristiano, mi hermano, siempre tiene que rebosar. Aleluya. Y hay una palabra que últimamente no se usa en la iglesia, Y que cuando se predica, la gente como que se escama y se asusta. Aleluya. Y es la palabra muerte. Aleluya. Y el problema es que si no nos vamos en el rapto, nos tenemos que morir. Nadie dijo amén. Aleluya. Uno solo. Alabado sea el nombre de Jesús. Si no nos vamos en el rapto, porque eso sería lo precioso, lo lindo, alabado sea el nombre de Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, quizás a muchos de nosotros nos van a cantar cuando allá se pase lista, gloria a Dios, nos van a poner en una cajita, gloria sea el nombre de Jesús, lo más bonita, lo más linda, aleluya, la cual ahora en estos momentos ninguno de nosotros la ve linda ni bonita, aleluya, quizás el cadáver tampoco la ve linda ni bonita, aleluya, pero nos van a acostar en esa cajita, aleluya, nos van a velar, aleluya, por unos cuantos días, y por más que lloren los deudos, y por más que llore la señora, el señor, aleluya, el que se fue, aleluya, después de 3 días, cuando el cadáver empiece a apestar, aleluya, no lo va a querer más, va a pedir que lo entierren, aleluya. Yo quiero hablar de esa palabra, mi hermano, aleluya, que no se está utilizando más, aleluya. Hay dos palabras, la muerte y el pecado. Y sabe una cosa, son hermanas y son amigas. La muerte y el pecado andan juntas de la mano, aleluya. Pero para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. La Biblia dice que el pecado, la muerte, entró a nosotros por medio, aleluya, de nuestro hermanito Adán. Aleluya. Fue Eva, aleluya, quien tomó de la fruta, pero Adán no tenía por qué comerla. Gloria sea el nombre de Jesús, así que no tiene excusa. Aleluya, así que el hombre que le diga a la señora, por tu causa estamos así, aleluya, se equivocó, gloria a Dios, porque los dos pecaron en el huerto del Edén, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, y Dios le tomó el pecado a los dos, así que no venga a echar culpa, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Mire mi hermano, por causa de Adán, por causa del pecado que entró a nosotros, aleluya, vino una condenación, aleluya. El hombre fue tomado del polvo y Dios le da una sentencia y le dice, polvo eres y al polvo volverás, alabado sea el nombre de Jesús. Cuando todavía la ciencia médica no sabía, aleluya, que nosotros éramos tierra, ya Dios sabía y había escrito en la Biblia que nosotros éramos tierra. Todos los elementos que hay en el ser humano los tiene la tierra, gloria sea el nombre del Señor. Así que, mi hermano, aleluya, se confirma una vez más la Biblia. Entró la muerte por el pecado de un hombre. Que la Biblia dice, porque, aleluya, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero yo quiero traerle noticias buenas en esta tarde. Aleluya. La gente anda por ahí buscando, aleluya, la guirita de cómo, aleluya, deshacerse de la muerte. Yo en esta mañana quiero darle la respuesta para usted deshacerse de la muerte, para que jamás la muerte llame a su puerta. Hermano, ¿no vamos a morir? No, no, no, eso no es lo que yo estoy diciendo. Aleluya. Pero en cierto modo sí lo estoy diciendo. No vamos a morir. Aleluya. Porque la muerte es separación de Dios. La muerte es no estar con Dios. La muerte es vivir, aleluya, eternamente, pero sin Dios, lejos de Dios y apartados de Dios, porque Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Solamente a través de Jesucristo tenemos vida, aleluya, no es a través de religión, y eso es lo que yo quiero que usted aprenda. Yo no le estoy dando clases de religión, yo le estoy hablando de un Dios vivo, de un Dios de poder, que transforma y hace nuevas todas las cosas. De un Dios, aleluya, que no se cruza de brazos cuando ve que el hombre se pierde, cuando ve que el hombre, aleluya, termina, aleluya, su comunión con Él, sino que prepara el camino para que Cristo llegara a la tierra para darnos vida y vida en abundancia. Mi hermano, desde Job para acá, mi hermano, vemos cómo Dios estaba bregando con el hombre. Dios estaba trabajando con el hombre, el mismo Job. Aleluya, el mismo Job preparó la teología para nosotros saber, mi hermano, aleluya, que no somos un cuerpo nada más, aleluya, que la tierra va a ser enterrado en la tierra y allí se va a quedar, aleluya. Job dijo, aleluya, que después de esa prueba, después que él muriera, después que la carne, aleluya, desapareciera, con sus propios ojos, él iba a ver a Dios. Él lo dijo, Job lo dijo, con mis propios ojos yo veré a Dios, yo me presentaré delante de él. ¿Qué estaba diciendo Job? Que aunque este cuerpo se deshaga, aunque este cuerpo sea destruido, hay un alma y un espíritu que un día se va a presentar delante de Dios. Dios está buscando, mi hermano, aleluya, que tú entiendas, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, que no es la religión la que te va a dar, aleluya, la salvación, sino Jesucristo. Que no es, aleluya, que no vas a estar, mi hermano, como dicen algunos, aleluya, pasando, primeramente llegas a ser un grillo, luego vas a ser una rata, aleluya, eso es lo del panteísmo y algunos de la reencarnación. Gloria sea el nombre de Jesús. Van a reencarnar aquí, aleluya, allá en la India, aleluya, no matan las vacas porque dicen que uno de los familiares reencarnó en una de las vacas. Lo siento, el que piense que va a reencarnar se equivocó, aleluya. Usted dice la palabra, aleluya, que nosotros morimos y luego que morimos viene el juicio. Si tuvimos a Cristo, si aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, vamos para el paraíso. ¿Cómo lo confirma, pastor? Aleluya, eso es fácil. El ladrón que estaba al lado de Cristo, aleluya, no fue nunca a una escuela bíblica, aleluya, no se bautizó, pero en aquella cruz juntamente con Cristo creyó que Cristo era el Hijo de Dios y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, estando en la misma condición que él estaba, alabado sea el nombre de Dios. ¿Y qué le dijo Cristo? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tuvo el privilegio, mi hermano, aleluya, de ser un pecador malo, aleluya. Se arrepintió y Dios se lo llevó para el paraíso. Esa es la convicción que tenemos nosotros. Eso es lo que nosotros hemos creído conforme a esta palabra. No conforme a enseñanzas de hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque yo aquí no quiero traer enseñanzas de hombre. Yo quiero traer aquí lo que dice la palabra. Aleluya. Mire, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Adán pecó, entró la muerte. Aleluya. Eva pecó, entró la muerte. Y por causa de ello, la muerte fue pasando de generación en generación hasta nosotros, alabado sea el nombre del Señor, que una vez que nosotros nacemos, gloria a Dios, lo más cercano que tenemos de nosotros, ¿qué es? La muerte. Aleluya, si no suena la trompeta primero y somos arrebatados juntamente para el cielo, lo más cerca que tenemos es la muerte. Y hay gente que le tiene un terror, hay gente que le tiene un miedo terrible a morirse. Y cristianos, hay cristianos, mi hermano, que le tienen terror a la muerte, que la palabra muerte es un cuco para ellos, gloria sea el nombre del Señor. Sin embargo, la Biblia no dice que para el cristiano la palabra muerte sea un cuco. Aleluya. La palabra, dijo el apóstol Pablo en una ocasión, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para el cristiano la vida es Jesucristo. Para usted y para mí lo importante tiene que ser la presencia de Dios en nuestra vida, su Espíritu Santo, su realidad en nosotros. Mi hermano, ¿de qué vale uno apoderarse de este mundo y tener un montón de cosas y no tener al Señor en el corazón? Eso no sirve. Hermano, yo estuve 5 años descarriado. Yo estuve 5 años en la calle. Y tenía mi carrito nuevo, tenía mi trabajo bueno, lo tenía todo. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya, todo. Pero había algo que me faltaba. Había algo que descuadraba mi vida. Había algo por lo cual ni el carro, ni el trabajo, ni los chavos, aleluya, ni la bebelata, ni la fiesta, nada de eso producían gozo en mi corazón. Porque había una piececita que faltaba en mi corazón. Y esa pieza se llama Jesucristo. Esa pieza que hace falta en el corazón del ser humano se llama Jesucristo. Y yo no sé si aquí ha habido algún descarriado, aleluya, pero cuando uno está descarriado todas las noches, uno está pensando si el Señor viene en esta noche. Si la iglesia se levanta, aleluya, estaré yo preparado para irme. Y uno sabía, no, yo no estoy preparado, ¿qué es? Si yo no voy a la iglesia, yo no le sirvo al Señor, yo no estoy buscando, aleluya, al Señor, ¿cómo voy a estar preparado para irme? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y ahí es cuando entonces el Espíritu Santo entra y empieza a redarguir a uno. Y ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar con uno. Y uno dice, espérate un momentito, yo no estoy en la iglesia, no le estoy sirviendo al Señor. Si suena la trompeta, no me voy con él. Aleluya. Y yo lo que pensaba era, los 7 años de la gran tribulación, yo lo que pensaba era, aleluya, que me iban, si podía llegar hasta allá, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, que me iban a picar el pescuezo o algo así, aleluya. Pero yo decía, pero Señor, si estando el Espíritu Santo, si estando la presencia de Dios y no te servimos, ¿cómo será cuando el Espíritu Santo no esté sobre nosotros, cuando el pastor no esté, cuando fulana no esté, alabado sea el nombre de Dios, para darnos una palabra de aliento? ¿Cómo te vamos a servir? Nos vamos a perder entonces. Y lo que viene a la mente de uno es muerte eterna, por toda una eternidad sin Dios, alejado de Dios, en el infierno, en el lago de fuego, aleluya, cuando hemos tenido la oportunidad de andar con Él, de estar con Él, de servirle a Él. Ese era mi pensamiento, no sé cuál haya sido el suyo, aleluya. Yo por las noches, la almohada mía conocía las lágrimas mías, aleluya, y todos mis arrepentimientos, pero al otro día volvía de nuevo lo mismo. Por la noche yo me arrepentía y le decía al Señor, no, yo jamás vuelvo, yo jamás hago esto, jamás hago lo otro, aleluya. Pero al otro día volví a lo mismo. Aleluya. Pero Dios, mi hermano, Dios está mirando cada paso nuestro. Dios no se sienta y se cruza de brazos y dice, ¿qué está haciendo el cabezón este ahora? Pero si es por acá que tiene que irse, ¿por qué se va por allá? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Dios nos marca el camino y Dios nos marca la ruta y Dios quiere dirigirnos y llevarnos a donde Él desea. Y nosotros nos tiramos por la otra calle. Pero ¿sabe una cosa? Dios siempre hace una brecha para que nosotros lleguemos a donde Él quiere que nosotros lleguemos. O sea, Dios no quiere, dice la palabra, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se muera. Dios quiere que tú seas levantado. Dios quiere que tú seas restaurado. Pero es una decisión que tú y yo tomamos. No es una decisión, mi hermano, aleluya. Estoy en la iglesia, aleluya, y Dios no ha bregado conmigo. Mentira, Dios ha bregado contigo de 20,000 formas y de 20,000 maneras. Dios ha trabajado contigo, Dios se ha revelado a ti. Dios ha mandado hermanos para que oren por ti. Dios ha mandado gente para que te hable, alabado sea el nombre del Señor. Pero quien tiene que tomar la decisión de servirle a Dios, de buscarle en espíritu y en verdad, somos nosotros. Nadie puede tomar el camino por nosotros, nadie puede agarrar la cruz por nosotros. Quienes tenemos que agarrar la cruz somos nosotros mismos. Porque la paga del pecado es muerte. Porque el andar sin Cristo es muerte. Pero peor, mi hermano, aleluya, cuando estamos cerca de Dios y no reconocemos a Dios y no adoramos a Dios como tenemos que adorarlo. Vivimos como vive el mundo mientras Dios está esperando que seamos diferentes, que no vivamos como vive el mundo. Mi hermano, lo que zarandea al mundo, lo que hace temblar al mundo, a ti no te puede hacer temblar. Lo que mueve el mundo, a ti no te puede hacer mover, alabado sea el nombre de Dios. Porque el que anda contigo, dice la palabra, que es mayor que el que está en el mundo. Es más poderoso, alabado sea el nombre del Señor. La palabra dice que no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu. Es la búsqueda que tengamos de Dios, es cuánto nos acercamos a Dios, cuánto Dios se acerca a nosotros. Mientras más busquemos la gloria de Dios, más gloria de Dios va a descender sobre nosotros. Pero mi hermano, vivimos como si hubiésemos venido a la tierra para quedarnos para siempre. Pensamos, mi hermano, que somos piedra y que jamás nos va a suceder nada. Aleluya. Le dije ahorita, lo más cercano que tiene un ser humano cuando nace es la muerte, lo más cercano que tenemos. Como decían las abuelas de nosotros, decían, aleluya, la muerte está detrás de las orejas de cada uno de nosotros. Era lo que ellas decían. un proverbio que ellas decían, aleluya, y lo decían con razón, mi hermano, aleluya, porque usted nace y luego lo que le espera es la muerte. Pero yo quiero darle una noticia, que aunque todos pecamos, aunque todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, aunque el pecado entró, la palabra en Romanos 6:23 no termina, alabado sea el nombre de Dios, simplemente diciéndonos que todos pecaron y estamos perdidos. Dice algo más. Si usted quiere buscar la Biblia, búsquela conmigo. Romanos 6:23, búsquela un momentito. Gloria a Jesús. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué dice después? Aleluya. La paga del pecado es muerte. Alabado sea el nombre de Dios. Pero el don de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el regalo que Dios le dio a usted y a mí, dice la palabra, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna, mi hermano, aleluya. Le dije ahorita, la muerte, mi hermano, aleluya, fue sorbida en victoria cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, porque al tercer día, el nuestro resucitó. Al tercer día la tumba no pudo retenerlo más. Al tercer día ya él había dado palabra, como Jonás estuvo en la ballena por 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre dentro, aleluya, del corazón de la tierra. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Gloria sea el nombre de Dios. Y Pablo dice, primicia de los que durmieron fue hecho. Así como él se levantó, los muertos en Cristo un día se van a levantar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿O dónde sepulcro tu victoria? La muerte fue sorbida, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, por la victoria que él tuvo en la cruz del Calvario. Muerte, mi hermano, yo lo siento, mi hermano, aleluya, pero ya no hay muerte para el cristiano. Ya no hay temor a la muerte, porque la muerte es como si usted llegara ahí al portón, gloria sea el nombre de Dios, aleluya, y hubiera un portoncito pequeño, gloria sea el nombre de Jesús, y usted abre el portón y entra al otro lado, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Pero al sitio donde va a entrar es mejor que el que está. El sitio donde va a ir es mejor que el que está. El sitio donde va a ir se va a gozar. El sitio donde usted va a ir va a glorificar a Dios, va a brincar, va a saltar, gloria sea el nombre de Dios. Si nunca en la vida usted ha saltado, yo sé que en el cielo usted va a saltar. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Si usted nunca le ha dejado que las emociones breguen con usted, allá arriba en el cielo, las emociones lo van a bregar. Aleluya. Porque yo voy a estar corriendo por todo ese paraíso, mi hermano, aleluya, que van a tener que detenerme, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo voy a brincar, yo voy a saltar, yo voy a decir, lo logré, llegué, alabado sea el nombre de Dios, a la meta que Dios estableció para mí. Mire, mi hermano, aleluya, si Curson hubiese llegado primero, hubiesen formado tremenda fiesta, pero si usted llega ya a la meta, aleluya, usted sí que va a formar tremenda fiesta allá arriba. Usted va a estar corriendo, mi hermano, aleluya, y si alguien le pregunta, ¿y por qué lo hace? Porque tengo gozo, porque lo logré, alabado sea el nombre de Dios, porque esto no es del primero que llega, esto es lo bueno, mi hermano, aquí todos podemos llegar, aquí no hay una corona para el primero, aquí hay una corona para todo el que llegue, aleluya, hay una medalla de oro, mi hermano, y no es para el primero, es una medalla de oro para todo el que llegue a la meta. Alabado sea el nombre del Señor. Antes, mi hermano, la muerte, el diablo tenía el imperio de la muerte y la gente temblaba, pero ahora no, mi hermano, aleluya, de muerte pasamos a vida. Terminamos, mi hermano, aleluya, la carrera, como decía el apóstol Pablo, estoy en estrecho. Yo quisiera quedarme para bregar con los que no se han salvado y bregar con ellos, aleluya. Pero también estoy en estrecho porque yo quisiera estar en la presencia de aquel. Porque ¿Sabe una cosa? El apóstol Pablo en Listra lo apedrearon de tal manera que lo sacaron muerto para afuera. Y dice que un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo, él no lo sabe, subió hasta el tercer cielo. Y allí vio cosas, aleluya, que no las puede explicar ni en hebreo, ni en griego, ni en español, ni en inglés, ni en francés, ningún idioma, alabado sea el nombre de Dios. Hay cosas que Dios ha preparado para nosotros, tan y tan bellas, tan y tan maravillosas, que no hay idioma en la tierra que pueda describir lo que Dios ha preparado para nosotros allá arriba en los cielos. Y sabe una cosa, que ahí inmediatamente dice la palabra que los hermanos lo rodearon y empezaron a orar por él y se levantó, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, y empezó a sacudirse el polvo de la batola que tenía, y si tenía alguna herida, aleluya, se pasó, aleluya, y ¿para dónde vas? Yo voy para allá adentro. Alabado sea el nombre de Dios, pero si te apedrearon ahora mismo, si te sacamos por muerto, gloria a Dios, no, yo voy a cumplir lo que Dios estableció en mi vida. Si tengo que morir, muero, alabado sea el nombre de Dios, pero yo voy a hacer lo que me dijeron, alabado sea el nombre de Dios. Cuando tú sabes para dónde vas, cuando tú sabes, aleluya, cuál es tu futuro, tú haces lo que Dios te manda hacer, no importa, mi hermano, que tengas que perder en el caminar, que te quiten en el caminar, tú no vas a dejar de caminar hacia donde Dios te dijo, porque Dios te prometió, aleluya, que al fin y al cabo, Él te daría vida y vida eterna. Aleluya. No damos golpes al aire. No hacemos cosas por hacerlas. Hacemos cosas porque somos salvos, porque fuimos lavados por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. El cristiano, mi hermano, aleluya, no está perdiendo el tiempo. El único que está perdiendo el tiempo es el diablo, buscando la forma de desanimarlo a usted, alabado sea el nombre de Dios. Pero mientras usted tenga la mira puesta en el blanco de la soberana vocación que es Cristo, a usted el diablo no lo puede hacer caer, alabado sea el nombre del Señor. Él no tiene parte ni suerte con usted, alabado sea el nombre de Cristo. Él le podrá decir, mira, te voy a matar, te voy a destruir, te voy a hacer esto y lo otro. Pero la Biblia dice que no le temamos a él, al que puede matar al cuerpo. Nosotros tenemos que tenerle miedo, temor, aleluya, a aquel, aleluya, que después de muerto puede echar el cuerpo, el alma de nosotros al infierno. Y ese es Dios, el único que tiene derecho a echar, aleluya, nuestra alma, nuestro ser al infierno, se llama Dios. Pero el temor que tenemos que sentir hacia Él es respeto, es un temor reverente, es saber que Él es Dios, que Él es grande, que Él es poderoso. Pero acuérdese, Él preparó un lugar para nosotros. Él se fue, pero Él dijo que donde Él estaba, San Juan capítulo 14, aleluya, iba a preparar moradas para nosotros, alabado sea el nombre del Señor, para que donde Él está nosotros estemos un día, vamos a estar en el paraíso. O sea que usted se muere, mi hermano, aleluya, y usted no se va a quedar en la tumba fría, lo siento, gloria sea el nombre de Dios. Y con el sueño del alma, menos todavía, alabado sea el nombre de Cristo. Usted se muere inmediatamente, que, aleluya, que ese espíritu, esa alma salen de ese cuerpo, aleluya. Si usted ha vivido como tiene que vivir, los ángeles vienen, lo recogen y lo llevan al paraíso, al lugar de espera, al lugar donde usted va a esperar, mi hermano, aleluya, que suene la trompeta, y como dice la palabra, los muertos en Cristo resucitarán primero, con ese cuerpo glorificado, aleluya, lindo, precioso, como el de Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Y luego nosotros, decía el apóstol Pablo, nosotros los que quedemos, gloria a Dios, porque Pablo esperaba que esa trompeta sonara en cualquier momento. Yo no sé usted, alabado sea el nombre de Dios, pero yo estoy esperando que esa trompeta suene, alabado sea el nombre de Dios. Que, aleluya, que se cumpla la palabra donde dice que enjugará toda lágrima de nuestros ojos, alabado sea el nombre del Señor. Que no importa, mi hermano, lo que se quede acá abajo en la tierra, lo que Dios ha preparado para nosotros allá arriba es mucho mejor, alabado sea el nombre del Señor. Pero tenemos una encomienda, mi hermano, tenemos un trabajo que hacer, tenemos que llevar esta palabra, llevar este evangelio. Hay gente que necesita escuchar el mensaje que nosotros tenemos. Nosotros, mi hermano, nos damos golpe de pecho, yo tengo la verdad, yo llevo la verdad, gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué no hablas entonces? Los cristianos, yo no sé, hay cristianos que no hablan ni por seña, mi hermano, alabado sea el nombre del Señor. Se han quedado mudos. Usted tiene la verdad, muestre la verdad. Usted tiene una perla preciosa, muestre su perla preciosa. No se quede callado, Hable de lo que Cristo hizo con usted, alabado sea el nombre de Dios, porque qué triste es que un alma se pierda, que un alma pase por toda una eternidad a los mismos infiernos, aleluya, estando usted al lado de él, gloria sea el nombre del Señor. Tenemos una respuesta, mi hermano, aleluya. No somos nosotros la respuesta, pero nosotros tenemos la respuesta. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús en una ocasión, mi hermano, aleluya, fue a un entierro. Gloria a Dios, ya el entierro había sido hecho. Llevaba 4 días el muerto en la tumba. Gloria sea el nombre del Señor. Amigo de él, muy amigo de él, aleluya. Cuando Jesús llegó al sitio, una de las hermanas de su amigo lo recriminó y le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Gloria sea el nombre del Señor. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Aleluya, él va a resucitar. Y la hermana dijo, sí, yo sé que él, en la resurrección postrera, él va a resucitar. Pero Jesús le dijo, no, para. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá. Aleluya. Y si alguno, aleluya, muriere, gloria sea el nombre de Dios, yo lo resucitaré, yo le daré vida. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y Jesús va a la tumba juntamente con las hermanas, gloria a Dios, aleluya. Y una de ellas, cuando él pide que se mueva la piedra, alabado sea el nombre, dice, aleluya, ya apesta. Tiene 4 días, ya se descompuso, tiene que estar apestando, aleluya. Aleluya, vamos a usar las mascarillas. Pero para ese tiempo no había mascarilla. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Aleluya. Tú eres un pueblo que tienes una sentencia sobre ti, aleluya. Tú eres un pueblo que tienes una palabra que Dios ha declarado sobre ti, aleluya. Y esa palabra que Dios ha declarado sobre ti es vida eterna. Dios ha declarado vida eterna sobre ti. Dios ha declarado, aleluya, que en lo que Él viene, gloria a Dios, vamos a estar de vacaciones allá arriba en un paraíso, aleluya. Pero luego que Él venga, alabado sea el nombre de Dios, los muertos en Cristo van a resucitar. Nosotros vamos a ser transformados, gloria a Dios, y vamos a estar gobernando por más de 1000 años y luego vamos a estar juntamente con Él por toda una eternidad. Esa es la sentencia que hay sobre tu vida. La muerte no cae sobre tu vida. La pérdida de un ser humano, mi hermano, aleluya, que se vaya un hermano, se fue por un momento. Gloria a Dios. Está gozándose con el Señor, pero nos vamos a ver. Acuérdese de David. David estuvo llorando y ayunando por su hijo. David lloraba y ayunaba por el hijo y le pedía a Dios, Señor, si puede, aleluya. Y cuando el niño muere, aleluya, los oficiales no se atrevían a darle la noticia. Decía, pues si este hombre estaba ayunando, orando, llorando por su hijo, mientras él estaba vivo, ahora que sepa que está muerto, aquí se va a formar un revolú, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y él miró la cara, parece los oficiales, esa cara, aleluya, de cuando alguien viene a darte una noticia de que es bien mala la noticia y viene con esa cara larga, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y él dice, ¿qué pasó? ¿El nene murió? Sí, el nene murió. Él vino, se dio un baño, se cambió las vestiduras y comió. Y uno de ellos le preguntó, ¿pero qué pasa? ¿Qué sucede? Aleluya. Mientras el nene estaba agonizando, tú estabas pidiendo y con ese ruego, y ahora que está muerto, aleluya. Y él dijo, es que yo no lo voy a hacer venir a él hacia mí, pero yo voy hacia él. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. La muerte, mi hermano, aleluya, no es un trauma para el cristiano. La muerte simplemente es abrir una puerta y encontrarnos con el Salvador Jesucristo. La muerte es saber, aleluya, que todas las promesas que Él estableció para nosotros se van a cumplir tarde o temprano. Alabado sea el nombre del Señor. La muerte para nosotros no tiene el significado que tiene para el mundo. Para el mundo la muerte es perdición. Para el mundo la muerte es separación de Dios, aleluya. Aunque nosotros nos separamos de este cuerpo por un momento, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, pero vamos a estar unidos con Cristo. Vamos a la presencia de Dios. Vamos a estar allí en ese lugar que Él ha preparado para nosotros. O sea, la muerte, mi hermano, aleluya, no tiene, aleluya, ese valor, aleluya, que le pone Hollywood allá o que le ponen algunas personas. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque acuérdese que más allá de la muerte, Él nos va a guiar. Él va a estar con nosotros. O sea, mi hermano, usted está agonizando. y usted le ha servido a Dios como hay que servirle, aleluya, a los pies de su cama hay un angelito que está esperando. Y cuando usted da el último suspiro, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, usted se levanta de ese cuerpo, pero se levanta, mi hermano, aleluya, ya, si le faltaba un brazo, tiene el brazo nuevo. Si estaba, aleluya, viejito, se levanta moderno y nuevo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y ahí mismo lo agarra el ángel y lo lleva a la presencia de Dios, al paraíso. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que predicamos. Ese es el postulado de nuestra fe, que Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Que éramos pecadores, mi hermano, aleluya. Por eso es que dice que es un regalo, es un don, es una dádiva. ¿Por qué? Porque no nos lo merecíamos. Favor inmerecido, un regalo, aleluya. Aunque usted lo haya hecho mal, aleluya, y se arrepintió al final, ese regalo nadie se lo va a quitar. Eso que Dios compró en la cruz del Calvario, nadie se lo va a quitar. Pero no significa que ahora usted ande la vida loca como Ricky Martin o algo así. Aleluya. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que andar en santidad, tenemos que andar sirviéndole al Señor. Aleluya. Pero sabiendo que aquello que se llama salvación fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Fue pagado el precio completo. El precio que nosotros no podíamos pagar fue pagado completo por Jesucristo nuestro Señor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si a usted el hablarle de la muerte le producía temor, o si todavía le produce temor, aleluya, podemos hacer una oración en esta tarde por usted, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, para que usted comprenda que la muerte no tiene ninguna potestad sobre usted. La muerte lo toca, mi hermano, pero en el momento que lo toque, aleluya, ángeles del Señor lo llevan a la presencia de Él. Dios ha preparado un lugar para usted. Dios pensó en usted desde el principio de la creación. Porque, mi hermano, Dios no quiere que usted se muera. Dios quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. Dios quiere que usted sea salvo. Aleluya. Sabía que el precio no podíamos pagarlo nosotros. Aleluya, ningún pecador puede salvar a otro pecador. Acuérdese de lo que yo le he hablado acerca de que en las Filipinas, todos los años en Semana Santa, hay gente que se crucifica. Hubo una mujer que se crucificó 15 veces, gloria a Dios, murió de tétano, alabado sea el nombre de Jesús. Pero las 15 veces que se resucitó, que se crucificó, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya, no salvó a nadie, ni ella misma, gloria sea el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Porque esto no es cuestión nuestra, esto es cuestión de Dios. Dios pagó el precio. Si tú estás ahí, escúchame bien. Si tú estás ahí y sabes, tienes la realidad en tu vida de que Dios pagó el precio por ti, alábalo. No te digo nada más. Si tienes la realidad de que Él pagó el precio por ti, de que Él murió por ti, aleluya, simplemente alábalo. Glorifica su nombre, bendice su nombre, aleluya. Porque la muerte no tiene ninguna potestad sobre ti, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y porque un día veremos a nuestro Maestro cara a cara, alabado sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero el versículo 18 de ese mismo capítulo 5 de Romanos dice, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y el versículo 21 termina diciendo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Vino el pecado, vino la muerte, pero la justicia vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que con Él somos, aleluya, justamente resucitados. Y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Así que el Señor me lo bendiga en esta tarde. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Si alguien necesita la oración, si alguien necesita reconciliar su vida con el Señor, estamos aquí dispuestos a orar por usted. Si alguien quiere aleluya, dar su vida al Señor, queremos orar también por usted. Si alguien necesita fortaleza, queremos orar también por usted. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Voy a pedir a los líderes que pasen por aquí. Aleluya. Bendito Jesús. Poderoso Dios. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Pedimos fortaleza por tus hijos, Señor. Aleluya. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Papá. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Vamos a poner las manos sobre estos varones. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Aleluya, crea, Señor. Aleluya, crea, Dios mío. Aleluya. Padre, dale experiencia contigo, Padre Santo. Aleluya. Fortalece su fe, Señor. Te pido que fortalezca su fe, Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, dale fortaleza, Dios mío. Padre, que sea de ejemplo, Señor, aquellos, Señor, que están al lado de él, Señor. Aleluya, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Hazlo ejemplo, Señor, aleluya. Padre, hazlo, Señor, aleluya, con una fuerte, Dios mío, aleluya. Padre Santo, bastión tuyo, Señor, castillo fuerte. Oh, Dios mío, aleluya. Deposita, Señor, tu presencia en su vida. Espíritu Santo, ahora, ahora, ahora, ahora. Ahora, sé, jamás alaba. Sé tocando, Dios mío. Sé declarando, Dios mío, aleluya, lo que tú has declarado en su vida, Dios, tú lo vas a realizar, Dios mío, gracias, Padre, gracias, Papá, aleluya, aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya, te alabamos, Dios, aleluya, aleluya, aleluya, poderoso Jesús, aleluya, poderoso Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Quiero dejarle unas palabras antes de terminar. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. En estos días estuve orando y ayunando delante de la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y Dios me daba palabra, mi hermano. Aleluya. Y me decía, dile a mi pueblo que cada una de las palabras que le he dado las voy a trabajar. Le voy a dar lo que me han pedido, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y voy a enviar profetas, voy a enviar hombres míos, aleluya, a confirmar palabras que le he dado a mi pueblo. Hermano, si Dios le ha dado una bendición a usted, si Dios le ha dado una palabra a usted, confíe en esa palabra que Dios le ha dado. No importa dónde usted se meta, si fue Dios quien le habló, no importa lo que usted haga, entre o salga, alabado sea el nombre de Dios, lo que Dios le habló a usted, Dios lo va a cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Dios va a mandar profetas, Dios va a mandar hombres de él, aleluya, a declararle a usted, aleluya, lo que quizás hace 5, 10 o 15 años Dios estableció sobre su vida, que él no va a terminar hasta que no haga lo que tiene que hacer con usted. Pero Dios se lo va a confirmar y después de esa confirmación, breve, escuche bien, breve, viene lo que Dios le prometió. Breve viene. No se tarda. Alabado sea el nombre de Jesús.